El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La campaña electoral en su último tramo. El gobierno justicialista de Cristina Kirchner pretende... Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno. De vuelta. La campaña electoral en su último tramo. El gobierno justicialista de Cristina Kirchner pretende seguir pintándose de nacional y popular. Pero cada día los hechos muestran que gobierna para los de arriba y para sus amigos empresarios. Durante años negó la inflación e inclusive llegó a intervenir en el INDEC para falsear los números. Trataron de ponerle un techo al salario. Y ya desbordados por la realidad, desde hace meses hablan de congelamiento de precios y el secretario de Comercio, junto a la Cámpora, su agrupación de jóvenes, hablan de controlar los precios. Pero todo esto... es un verso montado para hacernos creer que hacen algo porque estamos en tiempos electorales. Y de controlar los precios, nada. Y en un momento, el pan llegó a costar hasta 20 pesos el kilo. Y la docena de facturas en algunas distribuidoras y panaderías, una cosa inaudita, 40 pesos. Eran más caras las medialunas que el asado. Estos son los tiempos de la Argentina del gobierno kirchnerista. Los famosos 500 productos congelados no se encuentran por ningún lado. Pero Moreno salió a hacer teatro, clausurando algunos locales solo por 4 horas, que fueron en el caso de Carrefour, Walmart, Coto, pero todo esto solo para las fotos. Lo que hoy llaman medidas cosméticas. La verdad es que si el gobierno quisiera realmente controlar los precios, aplicaría la ley de abastecimiento a fondo, o si querría expropiar alguno de los grandes exportadores del agro, como en el caso de Cargill, Nidera o Bunge, lo podría hacer. En realidad, no lo hace. ¿Y sabe por qué? Porque son sus aliados. Por eso autorizó los aumentos de la nafta de Shell y compañía, y esto tiene un claro efecto inflacionario, sobre todo en los productos de alimentos. Además de favorecer a las ganancias de las multinacionales, claro. Por otro lado, el gobierno kirchnerista sigue atacando el nivel de vida de los trabajadores, sin dar un mísero aumento de emergencia. Y, por supuesto, que sigue aplicando el impuesto al salario. Para colmo, en estos tiempos electorales, lamentablemente, no hay una agenda prevista para una nueva huelga general para pararles la mano a esta aberración. Moyano y la dirigencia de la CGT, que se van discursos sin convocar a un nuevo paro, y habrá que pasar el invierno de las elecciones. Habrá que pasar el invierno, como decía un político conservador. Me estoy refiriendo al Sogaray. Va, los más jóvenes tal vez no lo conozcan. Pero dejó su legado, Pero hay un espejo donde la presidenta se debería mirar. Y es el de Brasil. Es el gobierno de Dilma y Lula, que eran tan elogiados por empresarios y sectores progresistas y hasta por Obama, el presidente de Estados Unidos, por su supuesto éxito económico y su estabilidad, y decían que crecía la clase media. Pero, sorpresivamente, una gran rebelión popular puso las cosas en su lugar. Millones salieron a la calle, primero contra el aumento de las tarifas de transporte y luego contra todo el ajuste de Dilma y su corrupción con las obras del Mundial de Fútbol del año que viene. Dilma y Lula y su partido, el PT, en nombre de un supuesto gobierno popular, también pactaron con las multinacionales, la FIFA, contra el pueblo. En nuestro país hay un creciente descontento y rechazo a la gestión de gobierno, sumando una gran presión social, sobre todo en los discursos que da la presidenta frente a la campaña electoral, como ocurrió ayer en Rosario, cuando se hizo presente en la tragedia de la explosión, que ahí hay un solo detenido, que es un trabajador. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Si hay una empresa privatizada que no controló, si hay un Estado que no controla, yo me pregunto, pasa lo mismo que con los trenes. Cuando hay una tragedia porque los trenes no se mantienen, se los lleva preso a los trabajadores. Y en este caso, el gasista es el chivo expiatorio. Y la responsabilidad la tiene el Estado y las privatizadas. En este caso, Enargas y Gas Litoral. La campaña electoral que culmina hoy, ¿no? Porque hoy supuestamente mañana ya es la veda, ha exhibido una acentuada disgregación de los bloques y partidos del régimen capitalista, la que apenas es disimulada por el sistema de internas abiertas. La década kirchnerista ha dejado a estos partidos donde se encontraban en la crisis, igual que en el 2001. Ello por incapacidad de todos ellos de construir una orientación social diferente a la salida a la hecatombe económica capitalista. Por el contrario, muchos de ellos se empeñaron a fondo en rescatar sus responsables capitalistas y como consecuencia de ello asistimos a una nueva crisis de fondo. Sus síntomas son claros y están golpeando con fuerza a la población trabajadora, con inflación, confiscación impositiva al salario, miseria jubilatoria, derrumbe de ferroviarios, energético y la crisis en marcha es imparable. Los riesgos van a ser peor aún. Esto no es un producto de una mala gestión, es el resultado de una política pensada y aplicada con una orientación social definida. Hablando más claro, esto está pensado por los gobiernos en invertir lo menos posible y que funcione con lo que hay. Y las consecuencias ya las conocemos. En estas condiciones se presentan las elecciones primarias del domingo 11 de agosto y se abre una etapa política siempre y cuando se pongan trabajadores y luchadores y luchadoras en el Congreso que estén dispuestos a ponerle freno al gobierno que propone el oficialismo y sus opositores tradicionales, donde nos quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores. Por eso sería importante que los compañeros que representan a la clase, si son electos, se unan para fortalecer una alternativa política contra los explotadores de clase, de las clases dominantes, por supuesto, que son los que nos imponen la agenda de los tiempos y las formas en que y cómo vamos a confrontar con los gigantescos aparatos que, como ocurre en estas primarias, nos impide, porque es un filtro, para impedir que lleguen fuerzas más amplias y rompan con los históricos bipartidismos o partidos que garantizan los intereses del capital. La clase trabajadora debe crear su propia alternativa y quiero citar en esto, hoy más que nunca, una frase del Che. La clase obrera no debe conformarse con las migajas que le arrojan del banquete burgués. La clase obrera debe luchar por el poder. Martecito en día.

con la explosión del edificio de departamentos en Rosario. Una cosa, digamos, que hasta el gobierno, con un cinismo increíble, está haciendo campaña con esa desgracia, ¿no? Donde hoy por hoy el único responsable que está preso es el gasista, y donde nosotros sabemos que hay muchas responsabilidades más grandes. Por ejemplo, una está es la responsabilidad también que le cabe a la empresa distribuidora o concesionaria de gas, y otra, el gran negociado, que son las construcciones de los edificios torre, el negocio inmobiliario que florece por todas las ciudades. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Marinés? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, yo creo que esto lamentablemente no nos debe sorprender. Ya hemos tenido experiencias parecidas de derrumbes. No hace mucho se derrumbó un edificio en pleno centro en Capital, en la calle Mitre al 1400. Sí, recuerdo. Bueno, el gobierno de Macri no hizo absolutamente nada, el gobierno nacional menos. Y hasta donde yo sé, la gente está todavía, vamos a decir, penando y rogando por un subsidio. Y en este caso también el gobierno sale a decir que se van a dar subsidios. Porque aparte de las desgracias que tenemos en la pérdida de vidas humanas y la cantidad de heridos que hay, también están, digamos, las familias que se quedaron sin techo y no saben qué es lo que va a pasar. Pero por eso, justamente, eso es consecuencia del boom inmobiliario, que afecta no solamente la zona de Rosario, sino también Capital y, bueno, en realidad, digamos, toda la zona más rica del país, ¿no? Por otro lado, esto se enmarca con todo el vamos a decir, el boom sojero. Nosotros en la audición pasada hicimos un pequeño comentario sobre la distribución de las tierras en manos de estos pules de siembra. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque, vamos a decir, estas empresas están estrechamente ligadas al capital financiero. Y el capital financiero lo único que hace es especulación. Uh-huh. Entonces, estas empresas privatizadas, lo mismo pasa con los ferrocarriles, no en vano cada dos por tres tenemos una tragedia, por ejemplo, en Once, claro. En el Roca, Castelar también. En Castelar, en el ferrocarril Roca, lo mismo. Uh-huh. O sea, es decir, esta es la consecuencia de esta política privatizadora. Y el gobierno no está haciendo absolutamente nada, y el gobierno de la provincia menos, ¿no? Uh-huh. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, esta musiquita nos indica el bloque sindical. Su tenía la primera noticia y nos dice que libertad y democracia sindical. Grave conflicto con los conductores fueguinos. En acta del día 8/8/2013, la Unión de Conductores de la República Argentina, UCRA, CTA y la CTA repudiaron el grave accionar del intendente de Ushuaia, Federico Esciurano, quien, ante una medida de fuerza de los trabajadores del volante, no dudó en arrebatarles sus vehículos durante la madrugada. Marines. Bueno, tenemos una noticia sobre la convocatoria a la Interradial. Los periodistas de medios privados no cubrirían las PASO. Esto es una noticia de acta del día 8 de agosto de este año. La Interradial convocó a los trabajadores de radio a no realizar cobertura periodística. Señaló en una nota que luego de varios meses de negociaciones, que incluyeron 8 audiencias, una vez más, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, ARPA, empantana el acuerdo salarial que se discute en el Ministerio de Trabajo con una propuesta lamentable. O sea, estos trabajadores se niegan a cubrir las PASO, ¿no? ¿Vos tenés una noticia, Luisita Mancilla? Los trabajadores profesionales de SICOP, los médicos, en estado de alerta permanente. Tras la exclusión del gremio de un importante acuerdo salarial por parte del gobierno de Scioli, La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP-CTA, se mantiene en estado de alerta y movilización. Denuncian que mienten diciendo que beneficiará a los trabajadores y las condiciones laborales. La falta de controles y desinversión detrás de la tragedia de Rosario. La explosión de la red de gas de un edificio en la zona céntrica de la ciudad, que dejó un saldo de 12 personas muertas, esconde una cadena de responsabilidades desde el gasista matriculado, cuenta propista, hasta la historia de desinversión de las empresas Litoral Gas a cargo de la concesión desde 1992, cuando fue privatizado desde el Estado. El próximo 15 de agosto a las 13 horas en la Sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja, el compañero Víctor de Genaro, presidirá una audiencia pública donde se presentarán los ejes y criterios políticos generales para un nuevo ordenamiento de la organización de los trabajadores en reemplazo de la Ley 23.551 de las asociaciones sindicales. Puja distributiva, paro de los estatales rionegrinos. La Asociación Trabajadores del Estado, ATCTA de Río Negro, cumplirá hoy una medida de fuerza por 24 horas que afectará reparticiones nacionales, provinciales y municipales. Habrá una movilización a los puentes carreteros entre Chipolete y Neuquén y en el ingreso a Bariloche. Otra de los profesionales de la salud, pero esta vez de la provincia del Chaco. El secretario general del APTAS, el Chaco, de Fresprosa, CTA, Ricardo Matzkin, anunció un paro en todos los hospitales de la provincia del Chaco para hoy y mañana. Aseguran que el gobierno busca estirar el plazo para abonar las cuotas del aumento salarial acordado en abril de este año. Santa Cruz, basta de tercerización, cooperativistas marcharon por la estabilidad laboral. La CTA en Caleta Olivia marcharon con Cooperativa de Salud en reclamo por el pase a planta permanente de 300 trabajadores precarizados organizados en el FRECO PESAL de CTA Santa Cruz. La Asamblea de Afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, SOEAIL CTA, aprobó de manera unánime y en todos sus términos el acta acuerdo celebrada entre la dirigencia del gremio y la empresa Ledesma, como parte culminante del proceso de negociación por recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. Y la última noticia, Marinés. Bueno, Memorial del Pueblo, el Día del Trabajador del Estado es ley. Tras la aprobación en diputados y senadores, fue promulgada la ley que instituye el 27 de junio como Día del Trabajador del Estado, que será de descanso para los empleados de la Administración Pública Nacional, en la que no se prestarán tareas, asimilándose a los feriados nacionales. Un logro de ATE y CTA. Realmente, bueno, felicitaciones, compañeros, ustedes que son estatales. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias. Hacemos extensivo a todos los compañeros estatales. Bueno, y ahora vamos a la tanda, nos acomodamos y estamos de vuelta. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. La musiquita nos indica que vamos a la columna de nuestra compañera y la doctora María Inés de Ángeles, que nos trajo hoy algo muy interesante, como siempre. ¿Cómo estás, María Inés? Gracias por acompañarnos. Ya nos estuviste leyendo las noticias y todo esto, ¿eh? No, por favor, al contrario. Gracias a todos ustedes. Bueno, queridos amigos de la radio, nuevamente estamos con ustedes y, como siempre, les agradecemos la atención que nos dispensan. Hacemos llegar nuestros saludos a todos. Esperamos también que nos envíen sugerencias, comentarios, propuestas y críticas a nuestra columna. Desde ya, muy agradecidos. Los invitamos a participar de este espacio para poder reflexionar entre todos. Hoy vamos a comenzar haciendo algunas reflexiones acerca de un hecho vandálico que ha tenido lugar hace pocos días. Cuatro polizones africanos fueron arrojados al mar. Esto dio origen a una causa penal en la cual han sido detenidos seis marinos que fueron los que tiraron a estas víctimas por la borda. Así literalmente los tiraron. Sí, como en las peores épocas de la esclavitud. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ustedes seguramente se preguntarán qué tiene que ver esto con noticias económicas. Sin embargo, existe una relación estrecha entre el capital sojero que opera en nuestro país y este episodio digno de la más deleznable brutalidad. Aunque no lo crean, el buque, donde se produce esta atrocidad, fue detenido en el puerto Dreyfus de la localidad santafesina de Arroyo Seco. Arroyo Seco es una ciudad relativamente chica, sí, situada a pocos kilómetros de Rosario. Qué casualidad que esto sucede en forma casi paralela a la tragedia de Rosario, ¿no? Claro, sí, a la explosión. Sí. Eso iba a comentar. ¿Tanta coincidencia puede haber? Sí. Realmente, bueno, vamos a ver, sí, que detrás de esto está todo el capital sojero. ¿Nos podrías dar algunos detalles de esta verdadera atropelía a los más elementales principios de los derechos humanos, Marinés? La verdad es que ya no se puede creer en esto. No se puede creer y bueno, de alguna manera la justicia argentina es la que está interviniendo en este hecho. Uh-huh. O sea, es decir, toda esta situación que se produce en alta mar tiene relación con los intereses de los capitales ojeros que están operando en nuestro país. Bueno, Cristina, contestando a tu pregunta, te podemos decir que lo que se sabe, vamos a decir de paso que se trata de un episodio bastante silenciado en los medios de comunicación, porque realmente los grandes diarios y medios, radios, no han dado la más mínima información sobre esto. Lo que se sabe, decía, es que 6 marinos venían en un barco con destino final a un puerto de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Fueron detenidos el lunes pasado, o sea, el día 5 de agosto de este año, por haber sido imputados por sus propios compañeros de trabajo de haber arrojado a 4 congoleños en alta mar, y estos 4 congoleños viajaban como polizones. Estas 4 víctimas habían sido, y esto es lo más espantoso, habían sido atadas de pies y manos. Las bocas habían sido vendadas. ¡Oh, terrible! Y este arrojo al mar se produjo a unos 400 kilómetros aproximadamente de las costas africanas, o sea, en pleno alta mar, digamos. La barbarie. La barbarie digna de, no sé. Sí, a decir verdad, este acontecimiento nos hace acordar a los famosos vuelos de la muerte de la ESMA. Parece que los marinos son proclives a arrojar víctimas indefensas al mar. Pero decime, ¿quiénes son estos marinos responsables de esta tremenda matanza? Bueno, en primer lugar se trata de un capitán rumano llamado Florin Filip, que fue el primer responsable. Otro de los que intervino en forma directa fue el primer oficial Robert Racovita, y de 4 marineros filipinos que por supuesto trabajaban en el buque. Un comentario al margen que tendríamos que hacer es que realmente resulta repugnante que sean los propios trabajadores, ya sea de la nacionalidad que sea, que se avengan a cumplir estas órdenes de horror en contra de africanos desesperados, porque en realidad las víctimas no eran más que desesperados sin ninguna perspectiva de futuro en su país. Pero antes de que me olvide, vamos a citar la fuente. Este artículo, o esta noticia, apareció publicada en el diario Página 12 del día martes 6 de agosto del 2013. Su autor es el periodista Jorge Maggi, que, bueno, envió la información desde Rosario, a quien realmente agradecemos por haber dado publicidad a estas atrocidades y por haber planteado la vinculación que existe entre estos crímenes y los intereses de los sectores ojeros de nuestro país. Y decime, Marinés, ¿estos sectores son todos los que intervinieron en el hecho? No exactamente. Se sabe que existió también un quinto marinero que también tuvo una intervención directa. Ahora bien, en este caso más que curioso todavía, porque esta quinta persona perdió su vida en un incidente bastante dudoso que también está investigando la justicia argentina. Esta muerte acaeció unos días después, en agosto de este año, y todos los indicios parecen señalar que la muerte de este marinero guarda estrecha relación con los asesinatos de los polizones africanos, bueno, a congoleños en realidad, para ser más precisos, ¿no? Parece que esta persona, digamos, se fue de boca, quizá habló de más, o vio de más. Y pagó. El quinto marino. Este quinto marino que pagó con su vida. Lo pagó con su vida en aguas argentinas, este caso. Claro. Es más grave todavía. ¿Y quiénes son las autoridades que intervienen en el esclarecimiento del caso? Bueno, por un lado está actuando el fiscal federal, Mario Gambacorta, quien logró sentar a los acusados al frente del juez federal, Carlos Vera Barros. Este juez, vamos a hablar con total objetividad o certeza, ordenó la detención e indagatoria de manera inmediata de todos estos involucrados. La verdad que en esto hay que decir que, bueno, la justicia federal de Rosario actuó con celeridad. ¿Por qué actuó la justicia? Por el crimen, la muerte, digamos, de y este porque congoleño en aguas argentinas ya. Claro, no, del marino. Del marino. Ah, del marino. En agua, que era filipino. Ah. Una cosa bastante rara, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque la denuncia, uno de los trabajadores la hizo ahí en Rosario, en los tribunales de Rosario. Por eso está interviniendo la justicia argentina. Claro, realmente no se sentiría con una carga tremenda, pobre trabajador, inclusive, por más que sea un marino. Sí, realmente. ¿Nos podrías hacer una síntesis de los hechos que finalizaron en nuestro país de esta manera, Marina? Sí, sí, cómo no. Sí, vamos a ser sintéticos. En los primeros días de julio de este año, el buque RM Power zarpó del Congo con destino a Puerto Dreyfus, en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, donde debía arribar el día 26 de julio. El barco, y acá vienen las, vamos a decir, las imbricancias raras del capital financiero. Fíjense ustedes, el barco pertenece a la firma WEM Line S.A. de capitales griegos. Pero ese buque tiene bandera y domicilio, sede, en las Islas Marshall. Bueno, las Islas Marshall oficialmente se llaman República de las Islas Marshall, es un estado insular ubicado en el Océano Pacífico en la región de la Micronesia. Vamos a hacer una pequeña historia de este, este estado. La independencia completa, de acuerdo con la legalidad internacional, recién se alcanzó el 22 de diciembre de 1990, cuando las Naciones Unidas oficialmente dieron por terminado un fideicomiso sobre el territorio. Esa nación, con independencia en 1990, la convirtió en uno de los países más jóvenes de Oceanía. Formó parte del territorio de fideicomiso de las Islas del Pacífico y estuvo sujeto muchos años bajo la administración de los Estados Unidos. Sin equivocar el hilo del ovillo. Ahí una colonia. Ahí está. Claro. Por un lado, una colonia yanqui, y actualmente, y sin equivocarnos, podemos afirmar que se trata de uno de los paraísos fiscales. Ah, bueno, ahí me está cerrando más. Ahí estamos más o menos, claro. llegando a entender algo. Ahora, siguiendo con el relato de lo que sucedió con estas víctimas. Resulta que luego de algunas escalas realizadas en territorio africano por este buque llamado, como ya habíamos dicho, RM Power, se fueron detectados 7 polizones. Y en ese caso, la superioridad del barco los entregó a las autoridades locales. Claro. O sea, al Congo, digamos. Sí, sí. ¿Estos polizones fueron arrojados al mar? No, al contrario. No le contesto. Ah, bueno, bueno. Vamos a un tema musical, entonces. Bueno, luego gracias. Continuamos con la historia. Bendita tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es furia que baila por las naciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Y seguimos con esta interesante información, realmente que es, si esto realmente ha llegado ya al colmo de la deshumanización de los humanos, es arrojar gente viva, como han hecho en otra época, como dijimos, de los aviones, en este caso de un barco, ¿no? A estos congoleños, al mar, donde, bueno... Vaya, ya sabemos todo su suerte, ¿no? Y María Inés, nos traías más información sobre tu columna, sí. Y vos tenías una pregunta más. Exactamente, tenía una pregunta y bueno, María Inés, ¿qué me podés responder acerca de esto? ¿No? Que si realmente fueron estos los polizones que fueron arrojados al mar. Bueno, acá hay que hacer una distinción, ¿no? Hay unos 7 primeros polizones que fueron detectados en ese barco, que se les brindó el trato que consagra el derecho marítimo internacional de ser entregados a las autoridades locales, posiblemente porque el buque, en ese momento estaba todavía en aguas africanas. Entonces era más barato, vamos a decir, deportarlos directamente. Era nada más que llegar a un puerto congoleño y entregarlos a autoridades locales. Sin embargo, fue muy distinto el trato que recibieron estos otros 4 ciudadanos congoleños también, que habían accedido ilegalmente a la embarcación, fueron descubiertos poco después, el día 7 de julio de este año. Por orden del capitán, que esto lo vamos a remarcar, fueron maniatados de pies y manos. Sus bocas fueron amordazadas y se los arrojó al mar luego de ser golpeados. El primer oficial del buque, un rumano de 1,93 m de altura, haciendo gala de una feroz actitud intimidatoria, obligó a los marineros a concretar esta orden del capitán de arrojarlos al mar. Vamos a aclarar que la tripulación de ese buque eran todos filipinos. El total de marineros involucrados fue de 5. Sin embargo, todo se complicó para la empresa naviera cuando 6 de los marineros que integraban la tripulación pretendieron terminar con la relación laboral, aduciendo problemas de salud, situaciones familiares, o sea, dando varias excusas. La realidad es que todos estos habían sido testigos del hecho. Estas pretendidas renuncias llamaron la atención del gerente de la empresa, Vinios Stravos, que como dijimos era griego. Griego, claro, sí. Y este personaje comenzó a exigir explicaciones a la tripulación acerca de estas actitudes, y terminó obteniendo la declaración del capitán, quien no tuvo el menor empacho en admitir los hechos. Es que ellos tiraron la basura al mar y ahora quieren volver a sus casas, reza el informe del capitán del barco, tal como lo expuso Prefectura cuando entregó las declaraciones al fiscal de la causa, Mario Gambacorta. Bueno, yo creo que estos dichos lo dicen todos y nos eximen de comentarios. Sí. Para nosotros, ¿Y qué sucedió con la declaración del capitán filipino, tal como lo contaste, Matías? Bueno, la declaración del capitán, habíamos dicho que se llamaba Filip. Disparó una investigación interna y después puso en alerta a la prefectura y a la justicia federal rosalina. Con este dato, el fiscal Gambacorta pidió al juez federal Carlos Vera Barros el allanamiento de la embarcación. Y el juez hizo lugar a ese allanamiento y allí encontraron ropa, galletitas, hojotas, excrementos humanos, hallados todos estos elementos en un lugar del barco de muy difícil acceso, en la zona de hélices del movimiento lateral del buque. O sea, el buque tiene varias hélices, ¿no? Sí. Hay unas que son las que determinan el movimiento lateral. Allí estaban alojados estos cuatro... Escondidos estos, claro, en una zona de altísimo riesgo, ¿no? Uh-huh. Se trata del lugar por donde hay que bajar unos 15 metros desde la cubierta hasta la panza de la nave. Los pobres polizones debieron ocultarse en un lugar además sumamente peligroso por la proximidad de las hélices, ¿no? ¿Y qué otras cosas más se secuestraron del buque? Bueno, el fiscal Gambacorta también secuestró computadoras que regían el curso de la embarcación para establecer detalles del viaje, así como otras tantas PC para capturar los mails que fueron enviados por la tripulación y de esta manera determinar si hubo relatos escritos de los marineros y tripulantes. Y el fiscal dijo textualmente sobre este tema: los mails dan cuenta que el dueño del buque le exigió al capitán que revise exhaustivamente el buque ante la sospecha de que pudiera haber más polizones que los 7 hallados en los primeros días apenas zarpados. Pero se ve que no hicieron bien su trabajo porque se encontraron más gente escondida. En una palabra, se ha probado casi con absoluta certeza el motivo de la orden del capitán del barco. Las órdenes emanadas de la propia empresa naviera, y esto no es poco, ¿no? ¿Y qué dice la legislación, María Inés, en casos como este? Bueno, este hecho no es un hecho menor. La ley establece que una vez descubierto un pasajero ilegal o un polizón en un buque, bueno, se lo debe atender, alimentar, curar si es necesario y luego repatriarlo. Todo este trámite a precios internacionales cuesta unos $30,000 que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Sin embargo, esta tenebrosa historia no termina allí. El jueves último, o sea, el 1 de agosto, uno de los marineros filipinos que había participado de la masacre murió abruptamente tras caer al agua mientras el buque estaba varado en aguas argentinas. Además, otro de los testigos, compañero de estos marineros involucrados, declaró ante el fiscal otro dato aún más brutal: que a estos cuatro congoleños les pegaron con una llave para desmayarlos antes de ser arrojados al mar. Terrible, realmente. Sí, no. Como decía, zarpados, pero ellos, como dicen los pibes, zarpados mal. Sí. Zarpados, la se pasaron de brutalidad, ¿no? De brutalidad, realmente. Pero, sin embargo, a pesar de la terrible sorpresa que causa este caso, la verdad es que la llegada de africanos polizones en los barcos de carga que arriban a Rosario es un fenómeno frecuente. Creo que se enmarca con el boom sojero, ¿no? Sí, así es, Susana, es exactamente así. Se trata de un fenómeno que se viene incrementando desde el año 2001 en adelante. Los viajes de estos hombres, que generalmente son jóvenes, se debe a que escapan de sus países de origen por la presencia de agudos conflictos en el marco de todo el comercio internacional. Los casos se han multiplicado con el correr de los años y variaron en función de los conflictos internos de los países africanos. Es decir, de acuerdo a la, vamos a decir, a la incidencia de toda la situación, claro, si de turbulencia. Nigeria, Liberia. Exactamente. Entonces es de allí de donde viene más gente huyendo de estas situaciones tan terribles, ¿no? Entonces, bueno, provienen de Nigeria, Liberia, Ghana, Sierra Leona, Senegal, Guinea, Congo. Estos son solo algunos desde donde estos han llegado reiteradamente. Son polizones africanos quienes en la mayoría de los casos viajan no solo en condiciones infrahumanas, sino en lugares peligrosos de los buques, como por ejemplo en este caso las hélices. Si bien no existen estadísticas, se estima que son cientos los africanos que ingresan de ese modo a nuestro país. Según los registros de la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, es una organización, una ONG que investiga estas situaciones, pero no hay estadísticas, ni estadísticas ni registros muy fidedignos, ¿no es cierto? Claro. O sea, esta gente cuenta con algunos datos nada más. Exactamente. Bueno, entonces esta organización indica que al menos 10 de los hombres llegados a estas tierras en estas condiciones se han afincado y han formado su familia en nuestro país. Para poder radicarse en Argentina, los migrantes llegados en estas condiciones primero deben ser considerados refugiados, por razón de los motivos que tuvieron para huir de sus países de origen, escondidos, por supuesto, en los barcos. Las más de las veces, estos viajes se realizan sin que esta gente sepa exactamente a qué país van a llegar. Esto es lo más grave. Es más terrible, porque encima, sin saber si van a conocer el idioma, las costumbres, cómo van a ser tratados. En una palabra, es un viaje a lo desconocido esto, ¿no? Y no obstante eso, vamos a citar un ejemplo de vida que creo que es muy importante. Porque en estas condiciones, por ejemplo, llegó Bian Mahmoud. Es un joven ghanés que actualmente reviste en las inferiores del Club Boca Juniors. Ah, mira qué información, realmente no la tenía. Siendo boquense yo, ¿eh? Yo tampoco. Le voy a preguntar a mi hija, porque ella es futbolera es. Bueno. Boquense a morir. Así que... Y a propósito, ¿nos podrías contar un poco más la historia de este futbolista, María? Sí, porque es tremenda. En el año 2005, los padres de Mahmoud murieron a consecuencia de la guerra entre tribus, por lo que tanto él como su hermano fueron enviados a un orfanato. 2 años después, cuando resurgió el conflicto, él y su hermano debieron huir para salvar sus vidas. Mahmoud se subió a un barco y debió viajar detrás de un contenedor. 1.5 días después, el hambre y la sed lo obligaron a salir, pero tuvo suerte. En ese caso, la tripulación lo atendió, le brindó alimentación y lo depositó en suelo argentino. Una vez aquí, tramitó su radicación, su residencia. Y bueno, hoy es una figura en Boca. No es poco, realmente. No es menor, realmente. No es menor y es para felicitarlo, realmente, ¿no? Y Marinés, decime, ¿cuáles son las cifras que se manejan de estos refugiados en Puerto Santafesino? ¿Tenés alguna? Sí, algunos datos hay, Cristina, sí. En el año 2004, en los puertos de la provincia de Santa Fe, llegaron más de 3 decenas de jóvenes africanos, solo en un año. En 2005 llegaron algo menos de 40. En 2008 las cifras se habían incrementado a unos 60 o 70, es decir, un 70% más que el año anterior. Sin embargo, durante el año pasado, ingresaron alrededor de 10, es decir, 10 personas aproximadamente. Ahora, se trata, como habíamos dicho, de cifras que no son del todo rigurosas, porque muchos de ellos bajan de los barcos sin que nadie repare en ellos. O sea, es decir, así como entraron clandestinamente, también bajan en forma clandestina. Sin embargo, estas mermas obedecen a que se incrementaron los controles en los puertos africanos. Los dueños de los barcos empezaron a ser penados muy severamente por las empresas navieras en las que se descubren estos polizones. Y esto explica entonces exactamente estas matanzas, porque es más barato asesinar a los polizones que exponerse a pagar costos. Al capital financiero sojero evidentemente no le gustan estos viajeros porque son muy caros. Y en este capital es que envía sus buques a nuestros puertos. Por eso decíamos que este episodio se vincula estrechamente con los conglomerados ojeros. Como vemos, se trata de gente muy responsable y muy civilizada. Qué terrible, Marinés. La verdad es que ya nos dejás más... Hoy nos dejás compungido, así que te decimos que... Muy terrible, ¿no? Una noticia, sí, pero sí. Queríamos... Bueno, pero hay que difundirla, porque queríamos se difundir. Tiene que saber. Bueno, nos estamos yendo a la tanda, volvemos y nos acomodamos. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509. Lista A. Unidad Progresista. Gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Margarita Stolbizer. Soy Ricardo Alfonsín y venimos a unir el país. Porque si todos tiramos para el mismo lado, vamos a estar mejor. Únete a nosotros, que juntos podemos hacerlo. Horacio Alcuaz, Jorge de Antoni, senadores provinciales. Frente Progresista Cívico y Social. Frente 509. Lista A. Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos podemos. Lista 1. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás harto de promesas y mentiras? Para cambiar, elegí a alguien distinto. Votanos en agosto para meter diputados en octubre. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos podemos. Lista 1. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos podemos. En Buenos Aires, Vilma Ripoll, Hugo Amor, Mariano Sánchez, diputados provinciales. Juntos podemos. Lista 1, 505. Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Tenemos nuestros invitados en piso, pero antes queremos decirles que seguimos en convocatoria a la unidad de clase y por favor llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Bueno, tenemos acá los candidatos que hoy en el marco del cierre de la campaña electoral, porque de las primarias, tenemos los compañeros que son que representan a Podemos, el Frente Popular Democrático y Social, que son candidatos en Moreno, pero también tenemos nuestra compañera Alicia Meinar, que ella es precandidata a senadora nacional. Y también tenemos al compañero Oscar Ceballos. Que es un trabajador de Moreno de acá y que tiene inquietudes para Moreno y le vamos a preguntar qué proyectos o cuáles son las preocupaciones que tiene para Moreno. ¿Y qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Antes quiero hacer una salvedad aclarando que la compañera Alicia Meinar es candidata a senadora provincial por el Podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Cristina, Luisito, buenas noches. Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Acércate un poquito más al micrófono. Con todos ustedes y saludos a toda la audiencia de Moreno. Bueno, también ya se encuentra en piso nuestro amigo y compañero Enrique Navarro, que bueno, después tendrá su entrada. También estamos esperando un llamado del compañero Víctor de Genaro, que vamos a intentar nuevamente ver si entra la llamada, al cual le vamos a preguntar también cosas, porque él es el referente de la Unidad Popular, es el presidente del partido, instrumento electoral por la Unidad Popular. Y actualmente es diputado nacional, ¿no? Y bueno, y vamos a ver si nos entra la llamadita. Mientras tanto, le decimos, bueno, ¿con quién empezamos? ¿Quién quiere romper el hielo este? Alicia. Bueno, contamos, ¿cómo va esto? ¿Cómo va la campaña? ¿Qué expectativas tienen? Y bueno, estamos ya en el tramo final. Me imagino que están un poco cansados, tienen carita de cansado. Pero bueno, esto es el último esfuercito. Mira, el cansancio natural de todos los que nos preparamos para dar una fuerte batalla, en el buen sentido de la palabra, para lograr instalarlos, en pasar estas pasos famosas que nos ha impuesto el gobierno nacional, pero en realidad... Parece que está Víctor de Genaro. Damos la palabra al compañero. Bueno. ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches, Víctor. Desde Moreno, desde Convocatoria a la Unidad de Clase, Cristina Coronel, Luis Mancilla, y acá en piso están invitados Alicia Meinar, el compañero Oscar Ceballo, que son candidatos. Está el compañero Enrique Navarro, también de la CCC, que componen este Frente Podemos. Y es un gusto y gracias por comunicarte con nosotros. Y te queremos preguntar, primero tenemos que decir que, bueno, a la audiencia, porque no tuvimos tiempo de contarles quiénes sos vos, yo creo que te conocen, pero bueno, actualmente dijimos sos diputado nacional por la Unidad Popular, o Unidad para la... ¿Cómo era? Es el instrumento electoral para la Unidad Popular. Ah, bueno, por el instrumento electoral por la Unidad Popular. Pero además sos presidente de ese partido, de la, ¿no es cierto? Pero también tenemos que decirle a la audiencia que el compañero Víctor de Genaro, yo creo que lo conocen todos, pero por si alguien recién prendió la radio y no sabe bien quién es, tiene una larga trayectoria sindical muy importante, un referente muy importante, fue secretario general de ATE Nación, mentor de la Verde Anusate, al cual Moreno... Desde acá es, digamos, es parte de la lista verde Anusate, que es, y además sos fundador de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, y como dijimos, actualmente diputado nacional. Bueno, dicho esto, te preguntamos, bueno, ¿cómo va esta campaña electoral? Que ya estamos en el último tramo, y acá le decíamos a los compañeros que tienen cara de cansados, pero satisfechos de haber hecho una buena tarea, porque en poco tiempo, por lo menos en el oeste, han instalado al Podemos y realmente fue un esfuerzo muy importante frente a los aparatos tan grandes, ¿no? Que ellos sí pueden y tienen los medios como para hacer sus propagandas, y nosotros desde el sacrificio acá, bueno, los compañeros sobre todo han instalado esto. Bueno, la verdad que también cansado, te voy a ser sincero. Pero contento, con mucho ánimo, y hoy lo decía, hoy me tocó hacer el recorrido en Campana y Zárate. Así que acabo de llegar hace un ratito de Zárate. Primero fui a Campana, donde hice ahí campaña por Alicia Meinar, obviamente. Se agradece. Claro, porque ella está... Ella es candidata, nuestra primera candidata senadora por toda la primera sección electoral, que termina en Campana. Y al ladito Zárate empieza la segunda. Ahí ya estuvimos haciendo campaña por Paola Cano, que encabeza la lista de concejales en Campana, una compañera que va por su reelección. Tenemos en eso una compañera que se ha distinguido por la pelea, por la historia. Nació el movimiento vecinalista y sin embargo ella se ha integrado a Unidad Popular, y en Zárate el compañero Zavala, Juan Carlos Zavala, que sigue secretario general de ATE, del sector de energía nuclear, muy comprometido y que la verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande. Y en ambos lugares decíamos esto, cansancio sí, pero alegría, porque los militantes están satisfechos de poder llevar una propuesta que no es rechazada por la gente. Se va a presentar y bueno, y vuelven contentos porque se discute, porque algunos conocen, otros desconocen, pero nadie rechaza, y sobre todo todos tenemos en la militancia, yo lo comentaba con Paula Cano, contaba de Alice y contaba de Marta, tres mujeres encabezando la lista. Marta Maffei a nivel nacional, que fue la hacedora de la carpa blanca con todos los docentes, con Cetera, que después fue diputada, que tiene aportes tan importantes como la ley de defensa de los glaciales. Alicia, una trabajadora de auxiliar de educación, que siempre que es secretaria general de Arte Moreno, tiene una historia de pelea. Y Paola Cano, tres mujeres cuyo programa es su vida. El programa son ellas mismas. No solamente es lo que dicen, sino lo que hicieron. Entonces, cuando uno tiene compañeras y compañeros que pueden mostrar su trayectoria y enorgullecerse, los militantes salen a defender, salen a hablar, salen a opinar, y frente al escepticismo que hay respuesta positiva. Entonces, creemos que hemos instalado un frente con alegría, que se manifestó en el cierre el otro día en la plaza del Congreso, uh-huh, cuando llegaron las caravanas de distintos lugares del conurbano bonaerense. Y bueno, ahora habla el pueblo, es una asamblea donde a partir de ahora se estarán entregando las últimas boletas, me imagino, mano así en mano. Así es. Mano en mano, tratando de convencer, porque cada voto es importante, y que los militantes nuestros sigan convenciendo gente para el domingo, porque hay que pasar esa traba del 1.5%, pero el domingo habla la gente, y ahí confianza en la gente hay que tener, y evidentemente a pesar de todas las limitaciones hemos parado una fuerza en la provincia de Buenos Aires que tiene realmente perspectiva, que con la de Capital que encabeza Claudio Lozano, que con querido Suárez en Jujuy, con Abelín en San Juan, con Alejandra Barragán en Neuquén, Chito Pasamán en Misiones, y fue Pipón Giuliani en Córdoba. Sí, en todos los lugares ha nacido una fuerza que apunta a construir una alternativa a este PJ y a esta UCR, que son los que realmente cogobernaron estas décadas de retroceso de la Argentina, ¿no? Víctor, tenemos una primera pregunta de un llamado de, ajá, un oyente que nos dice: Víctor, como sindicalista, ¿qué proyectos tiene el Podemos para anular el impuesto al salario? Bueno, Roberto de Moreno Sur, perdón. Bueno, hace muy poco tiempo, hace un mes y medio, cansado de que no se trataran en los trámites parlamentarios, primero las propuestas que nosotros presentamos o que cualquier otro parlamentario presenta tienen que ser aprobadas por las comisiones. Si son aprobadas por la comisión de origen, por ejemplo, en este caso, la Comisión de Legislación Laboral, que yo soy vicepresidente, el presidente es Recalde, de todos los partidos en esa comisión, si está aprobada, o sea que tiene consenso, va al recinto. Lo bicicletean y no se trataba. Hace un año y medio que yo estoy en esta experiencia de la diputación, y bueno, cansado de que no se traten algunos temas, exigí una sesión especial, junté firmas de los diputados y fuimos a una sesión especial. Fue la primera sesión que sesionó en minoría, o sea que no éramos tampoco, no llegamos al quórum, por eso no tiene validez, pero sí es reconocida por la cantidad de diputados que estábamos presentes de discutirse. Y ahí, ¿qué cinco temas presenté para discutir? Salario mínimo vital y móvil. Seguro de desempleo. Salario familiar universal. Seguro 82% móvil y mínimo no imponible. Claro. Los cinco temas. ¿Sabés cuántas propuestas aprobadas que no se trataron este año y medio fueron por la comisión? 54. O sea que hay 54 propuestas para resolver estos temas. Entre ellos el salario mínimo no imponible. Algunos plantean aumentar el piso, otros planteamos de que evidentemente hay que poner impuestos a la renta, impuestos al patrimonio de las grandes transnacionales que en minería, en petróleo, están siendo ayudadas y no tienen ningún tipo de pagos extraordinarios, el tema de la política impositiva en general, pero todos presentamos propuestas para discutir. Sobran las propuestas. Lo que no hay es voluntad política del gobierno que, como tiene el quórum propio, lo impide. Por eso es tan importante en estas elecciones eso es lo que te votar quería. A candidatos que realmente defiendan los problemas de la gente. Como el gobierno tiene el quórum propio, te bloquea todo. Hoy tiene 130 diputados. Antes tenía 149, 19 ya los perdió y ahora está perdiendo más. Quiere decir que estamos a muy pocos diputados de poder discutir todos los temas. Y ahí entraremos en una variante diferente, ¿no? Sí. De cualquier manera, siempre hay que tener cuidado porque el Partido Justicialista parece que va dividido, sí, ¿no? Sí. Pero para estos temas Van juntos. Nosotros presentamos un proyecto de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales inventado por Menem y de Mendiguren, después ahora ratificado el año pasado por Cristina y de Mendiguren, que era el presidente de la UIA. Recuerdo, sí, que estuvimos allá. Y va ahora como candidato de Massa. Sí. Y lo votaron el proyecto de él, claro, lo votaron Kunkel o Juliana Di Tullio, que son de Izaurralde. Parece que van peleados, pero están juntos, claro. Poner a Alicia en el Senado de la provincia de Buenos Aires, o a los diputados nuestros, haría que cuando se discute el presupuesto de la provincia, bueno, y se castiga la educación, la salud, se intente pagar el aguinaldo en cuotas, se eche trabajadores, haya posturas diferentes. Vos fijate que ahí el presupuesto que presentó Scioli lo votaron los kirchneristas, los sciolistas, los diputados de Narváez, los de la UCR y hasta los del GEN. Exacto. Sí. Rita Liespe fue la diputada que estuvo al frente con los compañeros movilizados y que votó adentro y presentó alternativas. Así que es muy importante votar buenos compañeros para concejales, el Consejo de Educación, Consejo Escolar, la legislatura de la provincia y la legislatura nacional. Víctor, discúlpame que te interrumpa. Yo creo y estoy convencido de que los compañeros, más que nada Alicia, que hace años que la conozco, porque yo soy militante y trabajador y activista en ATE, actualmente ocupo un cargo en la secretaría, en el secretariado, perdón. Creo que Alicia va a cumplir un papel que va a ser, digamos, muy parecido o y muy importante al que está jugando Rita Liempe y al que digamos fue protagonista cuando se votó el presupuesto la compañera digamos fue en la un única papel que en un papel muy digno fue la única digamos que le votó en contra este presupuesto de ajuste, ¿verdad? Por eso es muy importante votar los mejores compañeras y compañeros que resuelvan los problemas de la gente. Adentro de la legislatura, el Consejo Deliberante, del Consejo Escolar, hay poder, hay posibilidades de tener presupuestos, hay posibilidades de resolver. Plata sobra, lo que falta es vergüenza en los gobernantes. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso, como los compañeros que estamos presentando, tienen historia, los conocen. Cuando vos decías, estoy seguro que va a cumplir ese rol porque lo conoces, la conoces, conoces su historia, la militancia. Bueno, hay que ir a buscar a todos los demás, los que no conocen a nuestros compañeros, y que tengan esa confianza que vos tenés y que yo le tengo, por supuesto. Para mí es un orgullo que ella sea nuestra representante del Partido Unidad Popular, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchas gracias, bueno, Víctor. Muchísimas gracias, Víctor, porque se nos está yendo, vamos a la tanda prácticamente. Bueno, bueno, muchísimas gracias y bueno... Y nos vemos el domingo. Éxitos. Totalmente. El domingo se puede controlar, sí, caminen, sí, vayan, vean, y después será el tiempo de ir a buscar octubre con mucha esperanza. Así claro es. Que bueno. Sí, un abrazo. Bueno, un abrazo, un gran beso, Víctor, Alicia, hasta pronto. Gracias. Y a todos los compañeros. Gracias a vos. Gracias, Víctor. Sus palabras tan dulces, tan claras. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Asamblea de oyentes de FM Moreno. Por una nueva torre para FM Moreno. El sábado 10 de agosto a las 16 horas nos juntamos en la radio para seguir pensando soluciones colectivas. Oyentes, programas, compañeros y amigos de FM Moreno. Te esperamos. El sábado 10 de agosto a las 16 en Irigoyen 77, Moreno Centro. Asamblea de oyentes. Por una nueva torre para FM Moreno. FM Moreno. Radio comunitaria, alternativa y popular. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase. ¿Qué escuchamos, Luisito Mancilla? Escuchamos un hermoso tema de Diego Torres llamado Color Esperanza. Y era dedicado a todos nuestros candidatos que están acá en la mesa y que se sumó también Lorena Casal, que también va en la lista como en el lugar de tercera concejal para Moreno. Es compañera del Movimiento MCT. Socialista de los Trabajadores. Ajá, muy bien. Y bueno, Alicia, escuchamos a Víctor, un poco, viste, cómo es esto, que se alarga y después andamos corriendo, pero sí, bueno. Sí, sí, yo en realidad quiero ser breve en esto porque quiero ceder la palabra a mis compañeros, pero hay dos cosas que tengo que denunciar y porque realmente es preocupante. Una es que nuestros compañeros de ATE, compañeros municipales que estaban en una movilización en San Nicolás, en el municipio, por falta de respuesta del intendente de turno hacia los trabajadores, fueron reprimidos, sí. Y algunos heridos y lastimados. Y digo que esto no es una cuestión rara, al contrario, es una cuestión común, es una cuestión que tiene que ver con la política antiobrera que lleva este país adelante, sí. El gobierno nacional, el gobierno provincial, porque en esto, viste que hace rato decía muy bien Víctor, hoy están, mañana, como que oposición, están separados, sí, pero es mentira, están juntos siempre, están juntos para votar las leyes y para que nos hacen daño a los trabajadores. Exacto. Están juntos para votar la represión hacia los laburantes, están juntos para votar un presupuesto que nos hace daño a toda la población y también están juntos para esto. Claro. Y ahora, aparte de esto, que la verdad que es aberrante, porque digo, gobierno que se especializa en los derechos humanos estamos hablando cuando reprimen a los trabajadores por reclamar algo que es su derecho, es, ¿no? Es un derecho constitucional. Bueno, el otro tema en cuestión que me llamaron hace 10 minutos de La Plata, que dicen que ahora hay media sanción en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley del gobierno que dice que va a ampliar el porcentaje de descontarle a los trabajadores en vez del 20% al 30%, lo que da lugar a que financieras, que son totalmente usureras, sí, saquen el bolsillo de los trabajadores. Sí, sí. Doblemente, porque ya lo tienen saqueado desde el punto de vista que el salario es ínfimo, irrisorio, imagínate, ahora le están dando la oportunidad. Pero aparte, que todos los sindicatos tienen que anotarse con los afiliados que tienen y tienen que pagar el 1% por gastos administrativos al gobierno nacional. No. Digo, muchachos. No, ya. ¿En qué país estamos? Claro. Es indignante. O sea, nos hacen pagar la crisis justamente a la clase trabajadora. Exacto. Nos quieren robar, seguir robándonos. Quieren seguir metiendo la mano en los bolsillos de los trabajadores. Es anticonstitucional y antidemocrático. Bueno, obviamente que vamos a actuar en consecuencia. Ahora, yo creo que lo mejor que podemos hacer, que para que tengamos otro modelo que ponga fin a la entrega, la corrupción y la desigualdad social, tenemos que trabajar todos, comprometernos todos y no delegar más en la responsabilidad en que nos gobiernen otros y que los otros decidan nuestro destino. Esto es claro. Y le voy a hacer la palabra a mis compañeros, pero antes le quiero mandar, si me permiten, chicos, un saludo a mis amigos los Tortugas Ninja Fichero, así se llaman. La banda que tengo ahí en nuestro búnker, que la verdad que se ha portado y que nos banca a muerte y está trabajando a full para el domingo. Así que para todos ellos un beso y un abrazo grande. Un abrazo, bueno, compañeros. Gracias. Bueno, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y acá tenemos una pregunta, ¿no?, que va para los candidatos de Moreno y dice: ¿cuál es el proyecto prioritario que tienen para Moreno? Pregunta Roberto otra vez, de Moreno Sur. Bueno, gracias, Roberto, que te estás comunicando con nosotros. Bueno, muy buenas noches. Bueno, él es Oscar Ceballos, que es el concejal, que va candidato a concejal en número uno. Yo le quiero decir a... Sí. Al oyente que llamó, ¿no es cierto? Al oyente que... Si él participa, vamos a poder concretar lo que él realmente necesita y desea la población de Moreno. Acá es una cosa transparente, mejor dicho, transparentar el Consejo Deliberante, o sea, que vos pongas tu voto y equilibremos la fuerza, ahí va a ser donde tus necesidades van a ser realidad. De lo contrario, el poder hegemónico que tiene ahí adentro el Consejo Deliberante va a ser siempre más de lo mismo, pintar un poco, lavar un poquito la cara y siempre vamos a estar en las mismas condiciones. Por eso, de la parte de nosotros, tenemos una gran responsabilidad al tener ese cheque en blanco que ustedes nos dan con el voto. Entonces, desde ahí, trabajar con todo ahínco y de toda persona permeable, que uno le gusta trabajar con honestidad, se levanta a las 4 de la mañana todo el día para poder cumplir con lo de uno. Entonces, desde ahí, es el compromiso que tiene Oscarito Ceballos para primer concejal, y desde ahí podemos trabajar en salud, podemos trabajar lo que es reparación de todo, aunque sea con el bacheo, porque hoy en día... Si somos poder ser mayoría, podemos tener un presupuesto importante para reparar todo lo que es pavimentación, trabajar con los abuelos, poder eliminar esas largas colas en los bancos, para poder cobrar ese mísero peso que le dan los jubilados. Hay un montón de cosas que se puede hacer en común. Uh-huh. Así que lo importante es el compromiso mío hacia ustedes y desde ahí podemos... Cambiar, podemos estar unidos. Uh-huh. Bueno, Enrique, el compañero que está número 2 para concejal en Moreno. Y bueno, por ejemplo, yo lo que me preocupa es que siempre las clases dominantes nos ponen el escenario, nos ponen los tiempos y las formas con que vamos a la confrontación electoral, siendo partidos o en este caso, siendo un frente muy joven, y que eso conlleva de también no tener las mismas cuestiones económicas que los grandes aparatos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? De primero esto de las primarias, contestanos un poco esto, ¿no? Pero sí, cómo no, en principio porque pretenden seguir perpetuándose en el poder. Sí. No nos olvidemos que acá han venido muchos gobiernos, desde antes, durante y después de la dictadura militar, que se han dado planes de gobierno a larguísimo plazo. En muchos de esos casos no se han dado, no se han cumplido, porque bueno, el pueblo no se los permitió. Del mismo modo, con la idea del acceso a la democracia por parte del pueblo, que se da una vez cada 2 años o cada 4 años, ¿no? Sí. Que es lo que habilita la Constitución Nacional, ¿no? Solamente a través de ello la población tiene la posibilidad o la oportunidad de ejercer su derecho democrático. Sí. Y en eso las clases dominantes nos vacunan. Uh-huh. En eso nos cagan. Para hablar mal y pronto, ¿no es cierto? Sí. Y con ese fin, estas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ellos que están en una situación, digamos, de mucho cuestionamiento, particularmente el gobierno los sectores de la oposición por arriba, que no son parte del kirchnerismo, pero que gobiernan junto con el kirchnerismo, como bien decía Víctor de Genaro, pretenden que no haya una verdadera oposición que se plante de izquierda frente a sus proyectos de entrega y de hacer pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo, como es el caso de los partidos populares, que en el caso nuestro hemos conformado el Frente Podemos. Uh-huh. Por lo tanto, pretenden dejarlo afuera con las PASO. Claro. Y bueno, y por eso consideramos que son proscriptivas las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uh-huh. Bueno, y ahora estamos desde ese punto de vista, consideramos que para el pueblo es una gran batalla a librar, además de parte de nuestro frente, es de parte del pueblo, de la población, de los vecinos, no permitirles eso, porque bien, como bien decía Alicia, tenemos que cortar con eso de delegar en ellos para que decidan por nuestra vida, por nuestro futuro, principalmente de la juventud. Bueno, acá tenemos también a la compañera Lorena Casal, que ella va tercera en la lista de concejales en Moreno, ¿no? En el distrito. Bueno, Lorena, vos sos trabajadora auxiliar, de los auxiliar docente, y entonces mi pregunta es, bueno, en Moreno, por ejemplo, nos preocupa el tema de la salud, en este caso la maternidad, que ya fue inaugurada 3 veces, y me gustaría preguntarte qué información tenés respecto a eso, cómo funciona, si está funcionando o no. Hola, buenas noches. La maternidad, gracias por venir. No, gracias a ustedes. La maternidad, como bien dijiste, fue inaugurada 3 veces, en el 2009, en el 2011 y en el 2013, el sábado 20 de julio con presencia de la presidenta, sí. Con un circo enorme donde se desplegaron todos los políticos locales y provinciales y hasta nacionales, donde ofrecían una maternidad súper. Sí. Con todas las especialidades para niños de todas las edades, y en este momento solamente cumple la función de vacunatorio. Uh-huh. Con 70 personas que trabajan allí, que son becarios precarizados, por lo tanto no tienen sueldos en blanco, sí. Y que a la vez no trabajan todos ahí, están distribuidos entre salas de primeros auxilios y el hospital. O sea, claro, cumplen funciones en otro lado porque realmente la maternidad no da el servicio que tendría que dar. O sea, no se hacen los nacimientos y tampoco se hace la internación de los recién nacidos porque tampoco funciona neonatología ni obstetricia. ¿No? Es verdad, sí, no tiene ninguna... Sí, y los trabajadores también, como vos dijiste, ¿no? Porque hay de maestranza también. Sí, uh-huh. Que por lo que salen a decir que realmente no tienen ni siquiera los mínimos insumos ni tampoco las condiciones. No tienen las condiciones, no tienen a sus trabajadores en blanco. Sí. Le pagan un sueldo de becario. Becario, claro, no tienen obra social, no tienen ninguna ningún blanqueamiento. Claro, cuando realmente se necesita la maternidad, ¿no es cierto? Porque el hospital está colapsado. Contame, porque estuvieron visitando un poco los compañeros y compañeras del hospital, donde, bueno, ya sabemos cómo... Y el hospital está colapsado y está en crisis, producto del vaciamiento económico. Sí. Que viene desde hace años. Uh-huh. Las salas obviamente no funcionan, que es lo que tendrían que descentralizar un poco el hospital. Sí. No hay médicos, no hay personal capacitado. Sí, ni especialidades, ¿no? Sí. Falta de insumos, falta de profesionales. Sí. Y bueno, pasa lo mismo con las salas. Sí, totalmente. Uh-huh. O sea, y esto es parte de las políticas de salud pública, pero también el tema de la educación pública pasa lo mismo. Sí, bueno, casualmente yo como Lorena somos, aparte, digamos, de la función que en mi caso cumplo en la radio, como bien dije la compañera y yo somos trabajadores auxiliares y sufrimos, digamos, las carencias y la problemática que tenemos en las... ¿Qué nos puedes contar al respecto de en qué condiciones se está trabajando las escuelas, Lorena? Y los trabajadores, especialmente, ¿no? Las escuelas se está trabajando en condiciones infrahumanas. La infraestructura es decadente, el Consejo Escolar no se hace cargo de lo que corresponde, que sería, bueno, arreglar baños, tener agua potable, porque ni siquiera se preocupan por si los nenes tienen o no agua potable. Porque no se controla. No se controla, no se controla, para nada. O sea, no hay limpieza de tanque, no hay limpieza de nada. Sí. Ni siquiera de las cañerías, no, por supuesto. No faltan insumos para la limpieza, o sea, es todo producto de lo mismo, del vaciamiento. Y el ajuste, ¿no? Y el ajuste. Vos nos decías fuera de micrófono que también se han reducido los cupos para el comedor, donde muchos niños se alimentan, y también en la merienda. Sí, o sea, en las zonas de Moreno hay demasiada pobreza, y algunos niños, o sea, lo único que pueden comer durante el día, o sea, es lo que comen de la escuela, de los comedores, de la merienda, y cada vez, o sea, nos reducen más el cupo. Cuando no le roban los alimentos, ¿no es cierto?, a los comedores, tanto escolares como barriales, ¿no?, como está sucediendo en el caso de los comedores barriales en Moreno. Claro, Enrique, que le roban hartamente, digamos, la carne, la verdura, los secos a los comedores, en este caso. Claro, sí. Y bueno, y sobre todo también, bueno, las compañeras que trabajan de auxiliares, pues también nos comentaba fuera del micrófono que sufren enfermedades propias del trabajo. Sí, que no son consideradas enfermedades laborales, o sea, no la jubilan como deberían jubilarlas, y la mayoría de ellas, o sea, por el mismo trabajo y esfuerzo que conlleva el estar cargando baldes, acarreando agua de un lado para otro porque no tenemos la forma adecuada de trabajar, terminan con hernia de disco, terminan con rodillas destruidas, o sea, y no se las considera enfermedades, o sea, las jubilan como jubilación común y normal cuando deberían jubilarla por incapacidad. Claro, sí. Bueno, y quiere agregar algo más, Ceballos, mientras esperamos un llamadito que tenemos, creo que todavía no tenemos llamado. Bueno, seguimos entonces, seguimos con él. Bueno, acá en esta reunión tenemos acá es prácticamente como si fuera una mesa de trabajo, porque nosotros desde el Podemos estamos en capacidad de poder tomar el Consejo Deliberante y hacer unos cambios rotundos que nos hace falta para poder tener un Moreno mejor. pero desde ahí, acá tenemos el compañero Navarro, que son grandes combatientes y están en la lucha día a día. Yo de mi lugar de trabajo, que soy un poquito más, que soy un mecánico de transporte de la Perlita, y estoy de otro lado, y conozco bien y soy un militante. Entonces trataremos de poder cumplir con ese voto que nos vas a dar, y poder desde entonces tomar ese compromiso con suma responsabilidad que uno que nos compete, porque si vos no das un voto como corresponde, vamos a poder tener fuerza para poder que sean tus realidades sean hoy, y poder ser de Moreno una ciudad mejor, no tan el abandono que hoy nos encontramos, que es una decadencia, de un retroceso a los 20 años de para atrás, que yo soy viejo de Moreno. Un lugar. Sí. Tenemos un llamadito en el aire. Llama. Sí. Perdón, buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos Alderete. Abrazo muy grande a mis compañeros, y decirle que estoy orgulloso de pertenecer a este frente Podemos y tener los candidatos y compartir la boleta con ellos. Orgulloso. Nunca me he sentido tan cómodo en la política, en todas las peleas que venimos desarrollando juntos, y esto creo que es un paso tremendamente importante para nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Juan Carlos Alderete es el que se está comunicando con nosotros, y decirle, bueno, Juan Carlos, ¿qué expectativas tiene de estas elecciones? Como dijimos acá en la mesa, ustedes conforman un frente, y los compañeros, cada uno fue opinando de cómo fue el filtro de que los ponen, digamos, como para una traba para que no puedan participar, pero bueno, con un gran esfuerzo los compañeros pudieron instalar el Podemos en todo el oeste, y con todo lo que significa, ¿no?, el sacrificio de los compañeros frente a los poderosos aparatos que tienen el oficialismo y sus socios. Exactamente, nos han hecho de todo, y bueno, en primer lugar nosotros hemos repudiado apenas se aprobó la nueva ley electoral, porque entendemos de que es proscriptiva, antidemocrática, y es una estafa la primaria, porque nosotros no vamos a ninguna interna, no hemos puesto de acuerdo en 72 horas en el contenido político que dicen los 20 puntos de la plataforma electoral, no hemos puesto de acuerdo en 3 horas en las candidaturas en el frente, porque acá no hay vedetismo político, sino que somos compañeros que nos conocemos hace 40 años, y inclusive, bueno, el desafío político que tenemos por delante, que hace que realmente tenemos una militancia maravillosa, que está haciendo un esfuerzo extraordinario, con un cerco que nos tendió los medios nacionales, y en algunos lugares los medios locales, porque hay una amenaza de los intendentes de que si nos sacan y somos visibles nosotros, le sacan las pautas publicitarias. Bueno, un desafío político que yo entiendo que ante el ánimo de los compañeros en estos últimos días se hace que pensemos que las perspectivas sean de que vamos a pasar la primaria y vamos a ser protagonistas en el mes de octubre, porque también la gente le miente permanentemente, no se eligen los candidatos ahora, por eso recurrimos a los amigos, a los compañeros, a los vecinos, que nos ayuden a pasar esta trampa, esta estafa que se llama la primaria, y que realmente para que lo hacen, para que exista el bipartidismo. Dos partidos que existan nada más, sectores emergentes, sectores como el nuestro, no lo puedan superar, porque hace falta recursos también para instalar los candidatos, instalar el frente. Pero la militancia ha hecho de que se conozca el Frente Podemos en pocos días en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, Juan Carlos, y como ya estamos muy cerca, le queremos preguntar una preguntita a cada uno de nuestros compañeros acá. Te agradecemos la llamada, porque no tenemos mucho tiempo, porque recién nos pudimos comunicar con vos, muchas gracias, y creo que el domingo te vamos a estar llamando para felicitarnos. El domingo a la tarde, todo el día vamos a estar acá en cada uno de los distritos, y alrededor de las 4 o 5 de la tarde nos vamos a trasladar al local de la UP en 11, para luego a las 6 de la tarde trasladarnos en algún local, algún hotel que sea barato, para poder esperar la prensa, cualquiera sea el resultado. pero como tengo una perspectiva enorme y creo en mis compañeros, creo que vamos a obtener un triunfo de poder pasar en la el 11 de agosto para ser protagonista en el mes de octubre, ¿no? Bueno, acá nuestra compañera Alicia Meinar, que es precandidata a senadora provincial, te quiere saludar. Juan Carlos, un abrazo grande y gracias por participar de nuestro programa de radio que tenemos acá en Moreno, porque es muy necesario en los medios de difusión para que lleguemos a todos los, a toda la población y a todos los compañeros, y es un orgullo que nosotros integremos la lista con compañeros como vos. Y bueno, compañera, yo también siento un orgullo muy grande de tener compañeras como ustedes, que están, son consecuentes con lo que dicen y lo que hacen, como es somos todos los que integramos este frente, y creemos de que las perspectivas son muy buenas y hay que conservar este frente para después de las elecciones también, porque estamos seguros que va a haber un ajuste brutal después de las elecciones y que lo vamos a sufrir, va a sufrir el pueblo y vamos a sufrir en particular los trabajadores, los desocupados y también aquellos compañeros jubilados que no se hacen, no se hace realidad lo que le pertenece, que es el 82% móvil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Alderete. Compartimos totalmente lo que estás planteando. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, compañero, y vuelvo a repetir, éxitos. Más allá de cualquier resultado, vamos a seguir juntos porque realmente tenemos que cambiar la vieja política por la nueva política que debemos ser nosotros, porque nosotros no somos políticos profesionales, hacemos política, pero el político profesional es aquel que acomoda a su familia, claro, se enriquece con el Estado, son multimillonarios y son candidatos de grandes empresas multinacionales o de medio, multimedio, y nosotros somos candidatos de la gente y vamos a responder a la gente. Y bueno, creo que tenemos que prepararnos también para las próximas elecciones del 2015, porque realmente tenemos que llevar gobierno, la perspectiva de ser gobierno para cambiar la realidad de la gente, ¿no? Muchísimas gracias, Juan gracias. Carlos Alderete. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo, Alderete. Bueno, en un minuto, menos de un minuto, por favor, decime por qué te tenemos que votar a vos como candidato a Moreno. Sintetizame. A Enrique Navarro le preguntás. Claro, Enrique Navarro, al candidato le preguntas. Ah, bueno, mirá. ¿Y qué lista tenés? Bueno, la 505 del Frente Popular Democrático y Social. Sí. Porque, bueno, yo junto con muchos compañeros que conforman la lista, venimos luchando en las calles. Sí. Por todas las necesidades y las reivindicaciones por las que hace muchísimos años el pueblo viene luchando y los trabajadores también, y por las que espera todavía respuesta. Por esa razón, y como vamos a seguir luchando, vamos a seguir planteando los reclamos desde donde estemos, desde los lugares que estemos, por esa razón, y como bien decía el compañero Ceballos, refuerzo, el pueblo, los vecinos, los trabajadores nos van a tener que decir qué hacer, por esa razón es que consideramos que nos tienen que votar. Bueno, y Oscar, ¿por qué tendrían que votar al Podemos? Pues, ¿cuál es tu mensaje para la población? Razón que, como estaba hablando recién, somos trabajadores que vamos a hacer política y necesitamos el apoyo para que cumplir su realidad. Uh-huh. Sencillamente es eso. Cumplir la realidad de ellos es que ellos nos aporten el voto. Bueno. Lorena, ¿por qué tendría que votarte yo al Podemos y a tu candidatura junto en este frente? Porque en este frente somos todos trabajadores y luchamos por los derechos de los trabajadores y por las necesidades de los trabajadores. Ah, bueno. Votanos en agosto para que estemos en octubre. Bueno, me convenciste. Bueno, por último, les digo muchas gracias por venir acá y por estar acá explicando a la gente qué es el Podemos, por qué se presentan. Y bueno, desearles éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, nosotros desde nuestro micrófono le decimos que ya no nos queda tiempo, que no se mueva del dial porque ahora viene la Copa Derramada y nosotros le decimos hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1, tu estación de resistencia. Hasta el jueves que viene. Que Carlos Marx está muerto y enterrado.